Algo ya les estábamos adelantando hace un momento cuando nos regalábamos textos de Antonio Esteban Agüero y les contábamos que San Luis va a estar presente en esta Feria Provincial del Libro que está próxima a realizarse en nuestra ciudad, con la presencia del escritor Gustavo Romero Borri. Desde la provincia de San Luis nos va a traer la presentación de su libro El peso de la luz en la mano. Y estamos en comunicación con Romero Borri, así que lo saludamos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Verónica te saluda. Hola Verónica, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes, ya en vísperas de sumarme a la feria y regresar a Pampa, donde he ido en distintas oportunidades. Incluso tengo una hermana puntana que estudió allí, medio ambiente, no sé, era una carrera en la universidad de ustedes, era muy de avanzada, hace como 15 años, y así que tengo una vinculación hermosa con la Pampa. Y además la tenía mi homenajeado, que es el poeta Antonio Esteban Agüero, en los años 60, en esta soledad que vivía en San Luis. Una soledad acompañada, digo, pero era un poeta demasiado grande que podría haber tenido mayor repercusión. Fue invitado en varias oportunidades a la Pampa y a General Pico, porque era amigo de un poeta que ya me voy a acordar el nombre, y había maestros puntanos allá que lo conocían y valoraban su mensaje. Así se hizo, en esos tiempos, se hizo como un circuito de integración cultural entre La Pampa y San Luis, que fue muy lindo. En la presentación de su libro, ¿qué día, qué hora va a ser? Bueno, yo estoy agendado para el día 2 de octubre a las 19 horas. Bien, aquí en el Medasur. Es el día... Entiendo que es allí, sí. Bueno, a las 19 horas en el Medasur, la presentación de su libro El peso de la luz en la mano. Hermosísimo título. ¿Por qué ese título? Bueno, mire, el título... Este libro lo escribí con una beca que obtuve del Fondo Nacional de las Artes. En el año, no sé, hace mucho tiempo, escribí, cumplí con la beca y lo guardé. Y lo publiqué para el centenario del poeta Agüero, centenario del nacimiento, donde se hicieron acá cosas muy importantes para su, por su posteridad, ¿no? Y el libro tenía un nombre diferente, se llamaba El sueño del destino feliz, cuando lo escribí, porque Agüero quería ser feliz, como todo hombre, y sobre todo como todo poeta exaltado de la luz, de la naturaleza y de lo esencial. Y bueno, cuando surgió la posibilidad de publicarlo, y uno empieza a revisar todo de nuevo, ¿no? No sé, ¿vos escribís, Verónica? No escribo para las demás. Bueno, no, porque sí, la experiencia de todo el que escribe, a la hora es temor y temblor, a la hora de sacar algo, a revisar todo. Eso lo sabemos todos los que escribimos. Y encontrando, yo he escrito, tengo muchas libretas, muchos cuadernos de todos los colores, de toda la vida. Y revisando los cuadernos había notado una frase de Agüero que era exactamente así, el peso de la luz en la mano. Se ve que me habrá interesado la alegoría, la metáfora, bueno, la sonoridad y todo de esa frase. Así que dije, no, este es el título del libro. Este es el título. Y empecé a buscar en la obra de Agüero, que es vasta, porque son cuatro tomos grandes, de qué poema lo había sacado, pero no recordaba de qué poema. Y di con el poema Caminos, en donde él, en una línea, dice eso. Así que lo puse adelante de mi libro, que, bueno, ojalá tenga la posibilidad cuando vaya a La Pampa de obsequiártelo por esta atención que has tenido. No, por favor. Y sí, apenas abrís el libro, tiene un prólogo y después va el poema de donde surge el título. Yo siempre digo que el título finalmente se lo terminó poniendo el poeta mismo. Claro, tal cual, porque es parte de su creación, ¿no? Sí, es hermoso eso. Hermoso, el peso de la luz en la mano. Y tiene mucho que ver con su espíritu y con su mentalidad poética, con sus ideales estéticos, porque fue un poeta de la luz, Agüero, pese a que en los últimos años tuvo una vida muy infortunada, de muchas carencias económicas. Él nunca permitió que la amargura ingresara a su poesía, uh-huh. y debe haber sentido en su momento, en sus preceptos, ¿no?, vitales, de que el poeta estaba para exaltar la vida y no para llorarla, ¿no? Uh-huh. Así que también el título tiene que ver con eso. De última, la luz, además de ser la luz y la vida, también es un peso, porque vivir es todo un compromiso, ¿no? Seguro. Gustavo, cuando te propusiste este libro, ¿fue una búsqueda, una forma de conocer un poco más al poeta? ¿Fue una forma de entender su estética? ¿Por dónde fue esa búsqueda que hiciste? Mira, te lo puedo decir así. Fue una manera de pasar en limpio muchos años de admiración y de convivencia con su palabra, uh-huh. que comenzó cuando yo era muy chico. Yo soy muy precoz escribiendo, empecé a escribir a los 15 años, uh-huh. y a los 16 años yo le decía a todo el mundo que yo quería ser escritor. Bien. Acá, en un San Luis, vivía en un pueblo, en Concarán, pero tenía esa convicción rara para mi familia, uh-huh. rara para mi entorno en ese momento, en los años 70, imagínate, uh-huh. y yo sabía que quería ser escritor, no sabía qué tipo de escritor ni nada, pero escribía, leía, y ahí me crucé con la obra del poeta Agüero, que había falleció en los años, en 1970, uh-huh. y bueno, después me fui a Buenos Aires a vivir 13 años, y nunca me abandonó la resonancia, la verdad de él, el compromiso existencial que tuvo con su destino de poeta. Le gustaba, uh-huh. decir, le gustaba usar la palabra destino, que a nosotros, uh-huh. nos da un poquito de escozor. Pero sí, él decía que le agradecía a su destino contar con esas palabras que le permitían ser boca del hombre y corazón del pueblo. Porque, esto dicho por él, lo estoy, uh-huh. citando, uh-huh. boca del hombre y corazón del pueblo, porque fue un poeta muy muy popular y muy afectuoso, muy allegado, digamos, a las raíces culturales, a las culturas rurales, a los hombres iletrados, y supo de algún modo, a través de su obra, ponerle voz a muchas cosas que esa gente no podía decir, y que el poeta se consideró también una especie de intérprete, ¿no?, uh-huh. de ellos. Uh-huh. Y entonces, tantos años, pues volví a San Luis, seguía hablando de Agüero, porque era muy fácil, a mí me ponías el play, digo, y, uh-huh. y hablaba de Agüero, claro, naturalmente. Claro. Y cuando surgió la beca del fondo, dije, bueno, como Agüero a nivel nacional es un poeta bastante poco reconocido o menos conocido de lo que nosotros quisiéramos como puntanos, porque nos representa, dije, bueno, voy a escribir un libro sobre Agüero, y me basé en un enfoque específico, porque es un poeta muy vasto, uh-huh. Tiene muchos registros, uh-huh. muchos momentos uh-huh. estéticos, uh-huh. Y me enfoqué en el tema del poeta de la luz, justamente. Uh-huh. Y de ahí surgió. Y bueno, surgió este libro que después obtuvo otro premio, y que es, yo no soy académico, Verónica, uh-huh. Él, Agüero tenía el único título que tenía, era un bachillerato acá en la Escuela Normal de San Luis. Uh-huh. Y yo no llegué a terminar mis estudios de letras, pero siempre he sido un gran lector y un gran observador de la poesía, digamos, como manifestación excelsa del lenguaje, del hombre y de la existencia. Entonces dije, bueno, me voy a poner a escribir, y escribí este trabajo que no es un estudio académico, repito, sino una especie de diálogo, una interpretación de un poeta de este tiempo hacia alguien que vivió en otro tiempo, pero que, bueno, lo siento muy cercano, porque además conozco a la familia de Agüero, conozco uh-huh. un montón de anécdotas, todos los alrededores, y bueno, me sentí idóneo para establecer Bien. Este diálogo con él, que es un diálogo de reconocimiento a su obra, a su legado y a su entrega uh-huh. a su oficio, digamos. Es eso el libro. Bien. Gustavo, hace un momento cuando abríamos el programa leí dos de sus poesías, uno sobre Digo la tonada, el otro Digo la mazamorra, realmente conmovedores, bellísimos. Esto que dice de la tonada, que la entiende, es maravilloso, ¿no? Porque no sí. tenemos bandera que nos cubra, pero sí. tenemos ese clamor, esta venganza, dice incluso, ¿no? Esa venganza, sí. Sí, sí, de tener la tonada. Y después la mazamorra y toda la descripción que hace de este alimento, sí. de sus orígenes, de la relación con el pueblo. En ambos textos se está hablando del pueblo y de las raíces, ¿no? De la raíz del idioma y de la raíz de un alimento, de la tierra y de todo eso. No sé si vos, que tenés tanto conocimiento sobre él, nos podés aportar o contar algo sobre esto, por ejemplo, que elegíamos acá. Sí, bueno, he elegido dos poemas emblemáticos. Uno muy puntano, uh-huh. muy cuyano, porque uh-huh. él descubrió, ¿no? una evidencia de que la tonada era, además de la música que identifica a Cuyo como género, la tonada, la cueca, era la entonación de la voz nuestra, de las uh-huh. acentuaciones. Uh-huh. Y escribió esa especie de alegato, de elogio, que claro, termina diciendo eso. No tenemos bandera, pero tenemos esto que es como sí, una bandera. Es cultural. Una bandera. Uh-huh. Sí. Y imagínate que lo escribió en los años 60. Era muy desoído acá, ¿eh? Uh-huh. Ojo. El poeta hablaba con las paredes, ¿eh? Uh-huh. Era un ser diferente, raro, muy sociable. Muy sociable uh-huh. porque llegó a ser hasta funcionario público cultural en la época del frondicismo. Uh-huh. Pero, bueno, era raro, tenía cosas en la cabeza que a veces no entraba en diálogo con la gente. Uh-huh. Y en cuanto a la mazamorra que leíste, es un texto donde se expresa su vocación americanista. Uh-huh. Él siempre defendió, la región, San Luis primero, su provincia, donde había nacido, nació en Merlo, en la aldea de Merlo. Uh-huh. O sea que nació en un paraíso, imagínate. Sí. Rodeado de pájaros, de verdores, de comechingones, de las sierras, de los ríos. Y eso fue su primer asombro. Decía que los hombres buscaban el paraíso afuera, lo buscaban en las religiones. Les decía, el paraíso está acá, al lado tuyo, ¿no? En esta florcita silvestre ya está asomando el paraíso. Uh-huh. Y después en su pensamiento fue derivando hacia una defensa de la nacionalidad, ¿no? No, de la cultura nacional. De la cultura. La cultura uh-huh. nacional, no el nacionalismo, uh-huh. nunca fue un nacionalista dogmático, ortodoxo o fanático. Podríamos llamarle la observación, la valoración de la construcción de lo que podemos llegar a considerar cultura argentina. Uh-huh. Entonces, defendí esos límites estéticos y geográficos. Y dentro de eso, ya en los años 60 y pico, cuando ocurre la Revolución Cubana, entre otras cosas, entre otros hechos políticos, él asume una vocación americanista que ya había expresado anteriormente, porque cuando él hablaba de la cultura, no se limitaba a explicar que la cultura empezaba con los españoles o con el hispanismo, sino que siempre reivindicó las culturas anteriores, lo que ahora llamamos culturas originarias, uh-huh. pero que en esa época no existía la palabra. Uh-huh. Y bueno, ese poema, La mazamorra, es una exaltación justamente del maíz inca, y lo dice maravillosamente. Lo dice maravillosamente. En el campo, sí. En el campo de San Luis, la gente, bueno, esos años más, ahora seguramente también, sigue siendo la mazamorra un alimento, y al final del texto tiene esas cuatro líneas, un cuarteto se diría técnicamente, uh-huh. donde dice el día, que es un alegato, ¿no? Uh-huh. Y un posicionamiento, repito, ya lo leíste, uh-huh. pero la noche en que fusilen canciones y poetas. Uh-huh. Por haber traicionado, por haber corrompido la música y el pone, los pájaros y el fuego, quizás a mí me salven estos versos que digo. Uh-huh. Y realmente lo han salvado, uh-huh. porque acá en San Luis, yo soy un estudioso, no sé si estudioso, pero un interesado, tengo un libro en dos tomos sobre el itinerario de la poesía puntana, ¿no? Uh-huh. se llama El viaje del poema, en el tiempo. Todos los que escribieron poesía acá en San Luis están en mi libro. Y bueno, cuando llegamos a él, cuando aparece en el panorama en los años 40, ya aparece muy joven y con una voz vibrante propia, con una personalidad literaria, y se convierte en el poeta del pueblo, en el poeta del lugar. O sea, es un representante que no tiene igual. Qué lindo. Bueno, podríamos decir. Gustavo, no, sí. Y esto no es que lo diga yo porque yo sea un fanático de él. O sea, hay un consenso de, y lo hubo en vida, sobre todo en el grupo interior, que ahora era el cantor del origen, decir. Gustavo Romero Borri, contigo estamos conversando. El miércoles 2 vas a estar acá a las 19 horas en el Medasur haciendo la presentación de este libro. No sé si brevemente nos querés contar un poquito sobre vos en particular, no ya sobre el poeta Antonio Esteban Agüero de quien hablábamos, sino sobre vos, Gustavo. Naciste en San Luis en el año 62, poeta, gestor cultural también. Has obtenido algunos premios, distinciones. Sí. A mí mis amigos más cercanos, con los que comparto, digamos, comidas y vinos y reuniones y charlas largas, siempre me reiteradamente me recriminan que yo me ocupo de los otros, de hablar de los otros, o de la cultura de San Luis, y que me olvido de mi propia obra. Pero bueno, sí, yo soy un poeta que tengo 8 libros publicados. He dado conferencias, recitales de mis textos, a lo mejor allá en La Pampa, al día siguiente de la presentación del poeta Agüero, si hay un espacio, se los he propuesto a los organizadores, puedo leer unos 3 o 4 poemas míos propios, junto con algún pampeano, sería lindo. Sería lindo. Claro, porque yo me apasiono hablando de los otros, ¿no? Pero hablo desde mí también, sobre los otros. Entonces, claro. Pero sí, soy un poeta, tengo una obra extensa, publicada a regañadientes, con muchas dificultades, pero bueno, ahora espero el año que viene, hay una propuesta de una editorial de hacer como una especie de antología personal mía. Yo tengo 56 años, ya puedo decirles, miren, esto es lo que selecciono para compartir. Y sí, mi poesía no tiene nada, es muy diferente a la de Agüero, por si quieres saberlo. No sé si me lees, lo puedes buscar en Google. Yo no me defino por identificación con Agüero, me identifico con él por su espíritu, por su estética y por su pelea que tuvo con la historia en su momento. Pero lo mío, mi vida ha sido muy diferente. Yo nací, yo viví en Buenos Aires en los comienzos de la democracia, tuve la posibilidad de contactarme con muchísimos autores, de compartir sus visiones y de construir una poesía que es más, no es tan regionalista ni tan localista. Mi poesía es más universal y te diría hasta metafísica, pero yo no me puedo definir a mí mismo. Lo que sí te puedo decir para responder tu pregunta, que soy un jugado por esto, que soy un tipo muy responsable en mis actividades que tienen que ver con la gestión cultural, porque además de ser un poeta que uno ama lo que hace y ama sus poemas cuando los aprueba y los publica, tengo un compromiso social también con mi provincia. Y lo he demostrado a través de distintas actividades que tienen que ver con la gestión cultural. A mí me parece que son dos cosas unidas, porque si somos poetas solamente narcisistas y que nos miramos a los espejos y nos dijimos qué bien que escribo y qué sé yo, y no accionar en estas comunidades del interior del país donde es tan difícil ser escritor y es tan difícil la cultura, donde no está configurada como industria como en Buenos Aires. Yo en ese sentido soy un militante de la cultura, en todos sus sentidos, y trato de estar siempre alerta de lo que ocurre, conozco a todos mis contemporáneos, sé lo que escriben, tengo conversaciones con ellos, sus búsquedas, que leen, les comparto mis búsquedas anteriores, les comparto mis libros. Eso podría ser mi personalidad. Así que, bueno, ir a La Pampa me encanta, porque lo estábamos hablando con unos compañeros de trabajo, yo trabajo en cultura de la provincia, Ellos fueron el año pasado y descubrieron el afecto que nos tienen a los puntanos, uh-huh. a diferencia de, bueno, otras provincias por ahí hay más rivalidades, ¿no? Uh-huh. O cosas que uh-huh. han ocurrido. Y estoy muy complacido de ir y no me voy a volver, ya le dije a quienes me invitaron, sin visitar la casa de Olga Orozco en claro. Toay. Porque yo la conocí a uh-huh. Olga en Buenos Aires. Uh-huh. Estamos acá en la radio a 2 cuadras de la casa de Olga. No te puedo creer. Uh-huh. Sí, sí. Vas a creer, las dos últimas veces que fui, por una cuestión uh-huh. de que íbamos con una agenda, uh-huh. no me acuerdo, uh-huh. yo era funcionario de cultura, viste que te ponen la agenda sí, y no te podés y no correr. Podés. Uh-huh. Y no pude, pero este año ya les dije, sí yo sí. los abandono, me tomo un colectivo y me voy, porque le tengo tanto amor, uh-huh. admiración y afecto uh-huh. a Olga, uh-huh. Lo tuve en vida y lo tengo después por su obra, que no puedo no ir a su claro, casa, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Y además ella me referenciaba a mí en Buenos Aires, yo era un puntano medio aporteñado, te quiero uh-huh, decir, uh-huh. cuando vivía allá. Y cuando se enteró que era de San Luis, porque fue jurado en un premio que yo gané, me quiso conocer, y bueno, el vínculo era porque decía que su mamá era puntana, uh-huh. Pero y que era india. Aborigen, Ranquel, uh-huh. y que había nacido en Renca, que es un pueblo histórico de acá de San Luis, que en la época en que nació la mamá de Olga Orozco era muy populoso, era un lugar grande. Y bueno, de eso nos unía, así que quiero visitar su casa, recorrer su biblioteca, por favor. Lo vas a disfrutar muchísimo, está hermoso sí. el lugar, ¿ah, hermoso, sí? Sí, muy bonito. Y esto de eso que es. Estamos a 2 cuadras es una tontería, pero nos hace sentir muy orgullosas también de decir estamos a 2 cuadras de la casa de Olga, así que cuando hay oportunidad de mencionarlo, lo menciono. Sí, sí, es tierra sí. sagrada, sí, fue, claro fue una gran sí. poeta uh-huh. argentina. Sin duda. Está bien, ella se fue uh-huh. de la Pampa. Sí, sí. Vivió en Buenos Aires, se desarrolló su núcleo de amistades literarias, uh-huh. y eran gente de Buenos Aires, pero no necesariamente porteños, claro, sino muchos claro. provincianos talentosos uh-huh. que eran sus amigos, yo la he oído hablar y bueno, y hemos tenido reuniones. Pero bueno, ella nunca se olvidó de la Pampa, de los arenales y de toda esa infancia vivida ahí, que lo refleja justamente en sus libros de La oscuridad de otro sol, por ejemplo, uh-huh. en sus libros de memoria. Así que bueno, una de las misiones bueno. es esta. Bueno. La vas a cumplir seguramente. Te mandamos... Sí, sí, sí. No, si no, no me vuelvo. ¿Eh? Ahí está, hecho. Me quedo a vivir allá hasta que no me que no vaya, no está me vuelvo. Está decretado. A muy bien. Bueno, Gustavo, nos estaremos viendo. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por acercarnos a este poeta hermoso, a sus textos maravillosos. Nos quedamos con él y bueno, y seguramente estaremos allí en la presentación de tu libro el miércoles 2 a las 19 horas en Medasur. Un abrazo. Muchas gracias por tu atención y por tu interés. Ojalá bueno, que nos conozcamos. Adiós. Ojalá. Hasta pronto. Chau, chau. Gustavo Romero Borri, un estudioso de la obra de Antonio Esteban Agüero, que va a estar presentando su libro. Y lo va a hacer, como ya les dije, aquí en el Medasur, en el marco de lo que va a ser la tercera feria del libro. Tercera feria del libro que va a reunir a muchas letras y a muchas cosas hermosísimas para estar ahí, por ahí cerquita. Así que bueno, nos informábamos en este periodismo turno tarde, en esta siesta que nos fue. Tenemos un montón de cosas más para seguirles compartiendo. Así que hasta las 5 de la tarde nos quedamos aquí en Radio Kermés.